Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos otra semana de Bicentenario en la Feria del Libro. Estamos empezando diferente porque hemos decidido que no queremos gente premiada en la mesa. Hemos decidido que no queremos a gente que se gana Martín Fierro. Eso. Hemos decidido que le vamos a dar un aplauso a nuestro amigo Jorge Alperín. Muchachos, se ganó un Martín Fierro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Nora? Estoy bien. Todavía mal dormido por la excitación. Sorprendido, todavía estoy sorprendido. De verdad, se lo confié a Carlos Ulanowski, que estaba en la terna, que para mí el candidato era él. Y realmente lo tenía muy merecido, de verdad, por la trayectoria y por el trabajo que hace Carlos en la radio. Pero en un momento dado dijeron mi nombre y yo, que soy sordo, alcancé a escucharlo. Exacto, yo me di cuenta. Yo me di cuenta que tardaste un delay, así como es a mí. Fue claro, bueno, estaba, como es que un... me hizo clic. No lo esperaba. Estaban las cámaras que te enfocan a cada ternado en el momento de anunciarlo. Y bueno, y me enfocaban, pero yo no miraba porque hablaba con Mariano Matías Martín, que estaba conmigo, me alentaba. Y después me dicen, cuando ya iba a enfocar al que sería el ganador, me dicen que mire a la cámara. Ahí me di cuenta que entonces podía ser yo. Pero hasta que escuché mi nombre, no sé. Pero bueno, es un lindo masajito. Muy fantástico. Fue una noche de mucho comentario, además, porque... digo, estaban las aguas divididas, sí, así que por suerte escuchado. Estaba la ficción. Sí, había un mensaje que me molestó mucho de un colega metiendo miedo sobre el Estado, y donde parece que la única censura y el autoritarismo se ejerce desde el Estado, desde los gobiernos, y da la casualidad que lo dicen desde grandes grupos mediáticos. Entonces sentí que tenía que contestar un poco. Mira, tal es así que yo me ocupé esta mañana de buscar las repercusiones del Martín Fierro. Entonces, encontré las repercusiones a Luis Majul en todas partes. Ajá. Hablando de meter miedo. La tuya diciendo que no había que tener miedo en ninguna parte. Y la de Aliberti en Facebook. La encontré esa. Claro, la encontré contra el miedo. Más metida, una excelente columna en contra del miedo. Excelente, pero digo, la decisión editorial entonces estuvo puesta en que tenemos que tener miedo. ¿Vos tenés miedo a algo en la vida? Y yo tengo miedo, sí, yo tengo miedo porque vi cosas muy feas, tengo miedo que estas... Por ejemplo, este estilo de desestabilización de un gobierno lo viví cuando tenía 18 años y era lector de semanarios, cómo voltearon a Ilia, haciéndole una imagen totalmente distorsionada del viejito inepto, cuando era un tipo con políticas muy audaces. Realmente se animó con las multinacionales de medicamentos, con las petroleras, y por eso le estaban haciendo... Entonces ya vi eso, a mí me da miedo que este juego... Por eso, te dan miedo ellos. Hola, y a vos, Santiago, hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo también le tengo miedo a ellos, porque uno ya ha sufrido algunas cosas en la vida. Quien tiene unos cuantos años aquí tiene algunas cuantas persecuciones también. Claro. Son casi sinónimos. Y bueno, entonces sí, a eso sí les tengo miedo. Pero en este momento es muy gracioso que hablen de la ausencia de libertad de prensa en todos los medios. O sea, cuando en todos los medios se habla de que no hay libertad de prensa, hay una contradicción. Hoy es el día de la libertad de expresión. Claro. Exactamente hoy. Yo no tengo miedo, porque yo creo que hemos atravesado situaciones de miedo físico tan complicadas, de situaciones como las que vamos a tratar hoy. Hoy tenemos un lujo en la mesa, que es tener a Osvaldo Bayer, pero el tema de hoy, que lo vamos a presentar como siempre lo presentamos con nuestros editados, también era un castigo. Claro. Entonces, digo, la verdad que hoy lo que quiero es estar... tranquila, serena, con la cabeza puesta en que vamos por el camino que tenemos ganas de ir y que nosotros en este pequeño lugar estamos haciendo una construcción desde tres miradas de la vida y desde tres miradas de la política diferentes, pero haciendo un único producto común. Y yo, si me dejás, quiero decir una cosita, una humilde hipótesis que tengo. Yo creo que los grandes medios de comunicación utilizan una retórica del miedo. Todo el tiempo te están asustando de la gripe A, de la desestabilización del dólar que se dispara. Todo el tiempo están anunciando catástrofes. Es un estilo de los medios crear una retórica del miedo. Asústese y présteme atención. Es como la consigna. Asústese, quédese quieto. Claro. Quédese quieto. Y entonces yo no quiero que nadie se quede. Claro, exacto. Y para que nosotros lo que tratamos es de que no se dejen llevar por el miedo los oyentes, el público, que no se deje manejar por esa retórica del miedo. Hay que tener respeto al enemigo, mirar cuáles son las herramientas que tiene. Y hacer como me enseñó hace muchos, muchos años mi viejo. Si vos no tenés mucha fuerza, usá la del enemigo. Claro, claro, que es una máxima. Era yudoka su oriental. Mi papá era un yudoka intelectual. Ahora, tener en la mesa a alguien como Osvaldo Bayer, haberlo hecho callarse todo este ratito, le pedimos perdón y ya lo estamos saludando. Bien. Dijeron cosas realmente muy reales de esta actualidad argentina, ¿no? Yo en mis 83 años he vivido 14 golpes militares y realmente hace poco dije que si en otro periodo, con la fuerza que tenía antes el ejército y las fuerzas armadas, ya con este ambiente hubiera habido un golpe. Sí, sí, los poderes económicos ya hubieran movido los militares. Si tenían el agente armado ya hubiera ocurrido. Exacto. ¿No? Sí. Y hay que ver el coraje que se tuvo que tener para desactivar justamente esa mano armada. Claro. ¿Y de qué hablaremos entonces hoy con Osvaldo Bayer? A ver. El exilio es la venganza de los inútiles. Yo lo padecí en silencio, porque para mí no era un castigo, era un honor recibirlo por defender a mi pueblo. No estuve inútil lejos de mi tierra, sino que estuve contándole al mundo lo que aquí desgraciadamente pasaba. Volveré a mi tierra, volveré en un canto. Yo sé que este llanto se hará canción. Venceremos a la muerte. Hijos del exilio, media vida sin país. Yo no busco domicilio, decí cuál es mi país. Yo te pido que me escribas y me ayudes a elegir. No me banco otra pausa, ni una vida sin país. La carrera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Vuelvo con la esperanza abrumadora, con los fantasmas que llevé conmigo y el arrabal de todo fiel amigo que estaba y no está ahora. Por tema bicentenario del día. El exilio. Nos mató. Nos mató el editado. Sí, buenísimo. Impresionante. Esas formas de violencia armada o incluso económica que saca a la gente de su propia tierra, que la lleva a buscar ¿no? Salvar la vida en otro territorio o buscar un horizonte que se le niega en su patria, porque el exilio es principalmente el exilio por la violencia política, pero también hay un exilio económico que sufrieron los argentinos, pero que produce a su vez dentro de esa tragedia que es el exilio, el destierro y del dolor, produce también consecuencias sorprendentes en las sociedades anfitrionas. Muchos exilados han recibido lo mejor de las sociedades que los recibieron, pero a la vez aportaron cosas muy valiosas también. De todas esas cosas, ¿con quién vamos a hablar hoy? De todas esas cosas vamos a hablar con un grande, con un hombre grande de todos los tiempos, con Osvaldo Bayer. Que conoce el exilio también y... ¿Sabes qué? Que ha intervenido en discusiones interesantísimas. Interesantísimas. ¿No? Las discusiones de si el exilio es dorado, si es una cárcel, si es un infierno, si es un destierro o si es todo junto. Programa grosso, esperamos. Y te cuento que uno de los primeros mensajes que recibí con un abrazo por el Martín Fierro fue de Graciela Almada. Así que Graciela, ahora aprovecho que estoy en el micrófono para decirte un beso enorme. El beso enorme es de todos nosotros aquí, yo también aplaudo, mirá, acá estamos aplaudiendo detrás del vidrio todos, así que el abrazo, Jorge, una emoción y bueno. Muchas gracias. La gente también, mirá, saludá para afuera. La gente también, muchas gracias, de verdad, me emociona mucho, todavía estoy como un zombie, aparte que dormí poco, así que estoy de festejo nomás. Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes con Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, hay muchísimos mails saludándote, Jorge, así que después vamos a hacer el listadito, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, aquí desde la Feria del Libro me gustaría estar allá también abrazándolos. Y bueno, nos vamos porque enseguidita volvemos con nuestro invitado de hoy, Osvaldo Bayer, nada menos. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Bueno, una cosita, la verdad que fue un fin de semana grosso porque el sábado presentamos aquí en la Feria del Libro, el sábado pasado, Las Muchachas Peronistas con Diego Tomasi, que lo escribió conmigo, y la verdad tuvimos 150 personas, suerte que tenemos los dos familias numerosas, entonces salvamos las papas. No, de verdad que hubo muchos oyentes, visitantes de la feria, además, por supuesto, de nuestras familias y afectos, así que fue muy lindo, de verdad, fue muy lindo, fue una experiencia también. Venimos, y yo, ya que estamos en la recorrida, le mando un saludo a los muchachos de Hijos de Zona Oeste, que también armaron una movida excepcional el viernes y la continuaron el fin de semana con el tema de los documentales. Muy bien. Bueno, Nora, yo querría que vos le vuelvas a plantear las cosas que enunciaste sobre el exilio a Osvaldo Bayer. Sí, yo estábamos antes de que vos llegaras conversando con Osvaldo, que vino tempranito y fue un lujo poder tener un off. El tema de el planteo que se hace de entre los que se quedan y los que se van, en cualquier época ha sido esto, ¿no? Yo recuerdo los 70, pero en cualquier época. Que si es dorado, que si el exilio es un castigo, que si en algún lugar hay una confluencia de las dos cosas, porque el que sale puede crecer su cabeza en otro marco. ¿Cuál de todas estas experiencias es la tuya? Y recordábamos también la discusión con Cortázar, ¿no? Que fue tan dura. Bueno, sí, yo tuve una polémica con Rodolfo Terraño, porque él escribió un artículo, El privilegio del exilio. Y entonces yo le contesté que no es ningún privilegio, todo lo contrario. Es cortarle la vida a uno, las ilusiones y empezar de nuevo. Tenés que empezar en otro país de nuevo. Eso es lo que yo sufrí, más cuando, bueno, yo fui al exilio ya cuando tenía 50 años y bueno, había triunfado, digamos, en lo que yo había perseguido toda mi vida, que era poder vivir de mis libros, ¿no? Es el sueño de un escritor, quedarse en su casa, escribir y vender los libros que uno pueda mantenerse. Bueno, y ya había empezado todo el proceso con Lastiri, el que reemplazó a Cámpora. Lastiri prohíbe mi primer libro, que era El Severino di Giovanni. Que yo, la verdad, que cuando me enteré y leí en el diario que me había prohibido el señor Lastiri, dije, hay que ser desgraciado para ser prohibido por Lastiri, claro. Sí, es tener mala suerte. Porque si a uno lo viste, claro, mala suerte. No te hacía honor, no te hacía honor como prohibido, digamos. Si a uno lo prohíbe, bueno, pero bueno, y digo, oyen, dice, bueno, valía la pena, ¿no? Bueno, el hombre de las mil corbatas. Exacto. Y después ya, durante el gobierno de Isabel Perón, bueno, salimos en la lista de las 3A por la película La Patagonia Rebelde el 12 de octubre. Ese día fue prohibida la película y, bueno, las 3A nos daba 24 horas para dejar el país porque si no nos condenaban a muerte. Bueno, entonces tener que salir del país cuando justamente yo había invitado a los historiadores militares y en general a los historiadores que concurriéramos, yo me había conseguido el aula magna de la Facultad de Filosofía para discutir, que ellos me dijeran qué documento falso o qué prueba falsa había traído yo. Ajá. Para que nos prohibieran la película o lo que fuera. Bueno, no vino ninguno, ¿no? Estaba lleno de estudiantes, claro, porque querían oír, pero no vino ninguno de ellos. Pero eso sí, la lista de las 3A, la condena no se sabía por qué. Bueno, y muchos de nosotros, los que hicimos la película La Patagonia Rebelde, tuvimos que abandonar el país. Yo me resistí, mandé a mi mujer y mis 4 hijos a Alemania. ¿Qué edad tenían los chicos? Y los chicos tenían, justamente los 2 mayores estaban por terminar el bachillerato. Y nos cambió la vida completamente. Claro. Esa lista de las 3A, que uno no sabía de dónde salía en aquel momento. Claro. Sabía que estaba López Rega, pero... Bueno, y hubo que empezar la vida de nuevo, ¿no? De cero. ¿Te fuiste directo a Alemania? Me fui directo a Alemania, sí, sí. Bueno, y allí primero, es decir, el dolor de la injusticia. Claro. Si, como digo yo, lo hubiera hecho un juez con todas las pruebas, pero no, la cosa misteriosa, el aviso infame de las 3A que aparecían en los diarios. Lo publicaban todos los diarios, la lista de las 3A. Y cuando cayó López Rega, ¿pensaste que podrías volver? Claro, y volví, cometí el gravísimo error. Claro. Cae López Rega, la Isabel llama a elecciones, y dije, bueno, es hora de volver porque va a haber más democracia ahora, cuando hay elecciones hay democracia. Volví, y a las 8 semanas di la dictadura militar, y ya era muy, muy difícil de salir. Menos mal que había regresado yo solo, mi familia había quedado allá, y bueno, y finalmente me sacó la embajada alemana como refugiado, que fue al único que sacó la embajada alemana, cosa que les reprocho porque a otros no se los recibió. Bueno, pero a mí por mi origen me sacaron, ¿no? Que fue realmente muy patética esa salida, porque justamente me acompañó el agregado cultural de la embajada. Llegamos a Ezeiza. Y el agregado cultural le dice, eran todos militares los que estaban ahí recibiendo los pasaportes. Ajá. De salida, y dice, el señor es protegido de la embajada alemana, yo lo voy a acompañar hasta el avión. Y bueno, el oficial, suboficial, se pegó un susto barro, dijo, un momento, nos sacó los pasaportes, y nos dijeron, pasen, y nos encerraron en una habitación. Estuvimos 2 horas encerrados. Y de pronto apareció el que estaba de jefe de Ezeiza, el brigadier Santuccione, mire qué apellido, ¿no? Sí. Santuccione. Sí, sí. Y entonces le devolvió el pasaporte diplomático al agregado cultural, le dijo, señor agregado cultural, nosotros, debo decirle que tenemos una gran admiración por el pueblo alemán, siempre hemos tenido una gran admiración. Yo pensé, ¿por qué lo admirarán? ¿A quién admiraban de Alemania? Dice, y entonces le agradecemos que usted haya venido acá a acompañar a este señor. Y en mi pasaporte lo retuvo y dijo, y a usted va a poder salir porque lo pide una embajada muy amigo de nosotros. A la pelota. Sí, pero escúcheme una cosa, usted jamás, ¿me entiende? Jamás va a volver a pisar el suelo de la patria. Me lo dijo en ese tono. Bueno, me devolvió el pasaporte, el agregado cultural me acompañó hasta el avión de Lufthansa, que estuvo esperando 1 hora, por orden de la embajada. Ajá. Bueno, y cuando salí y vi los techos de Buenos Aires, le creí a la Brigadier Santucho. Le creíste que nunca ibas a poder volver. A lo mejor nunca más puedo. Me fui con una tristeza tremenda. 8 años después volví. Y ustedes no me van a creer. Empecé a recorrer Buenos Aires con la intención de que a lo mejor esas casualidades, esas fantasías que tiene la realidad, me hacía encontrarlo al Brigadier Santuchón. Le iba a hacer la venia y le iba a decir: Brigadier, aquí estoy de nuevo pisando el suelo de la provincia. ¿Dónde está Santuchón? No, y Santuchón, después me enteré que había sido 2 años que había fallecido y que mientras tanto había sido jefe de policía de la provincia de Mendoza. Bueno, está en la lista de las 3A como uno de los más grandes represores, ¿no? Bueno, todo esto lo dije en un reportaje cuando regresé, que me hizo ese, ¿cómo se llamaba? Un tipo tan simpático que se suicidó tirándose del balcón. Ah, sí. ¿Daniel Mendoza? No. No, sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Claro. El hermano de un juez. Sí. Era hermano de un juez. Muy, muy simpático. Me hizo un reportaje, yo conté esto, y teléfono a la radio, el hijo del Brigadier Santuchón, diciendo que todo lo que yo decía era mentira. Entonces yo dije, bueno, lo invito a venir en la redacción, ahora digamos a la radio, y vamos a ver, le voy a mostrar todas las pruebas que yo tengo, ¿no?, de su padre. No vino, por supuesto. Claro. Porque casi siempre los hijos pagan los pecados de sus padres. Claro. ¿No? Ahora, Osvaldo, ¿por qué distintos estados de ánimo pasa un exiliado, en tu experiencia? Cuando ya está fuera. Bueno, primero la injusticia, la tristeza de la injusticia. Segundo, el tener que abandonar todo lo que el ambiente que uno había estado, los amigos, tener que empezar, en mi caso, a los 50 años. Pero igual le pasó a mis hijos, que son los adolescentes, que tienen sus amigos, sus amigas y qué sé yo. Bueno, y de repente van a un lugar donde no conocen a nadie, tienen que iniciarse de cero, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo que mi esposa. Bien, primero es la tristeza. Pero, mira, es decir, después fue el empuje que me dio la suerte de los queridos amigos, que uno se iba enterando cómo iban siendo asesinados, ¿no? El caso de Rodolfo Walsh, de quien fui muy amigo, el caso del Pacurondo, que trabajamos en una redacción de un diario durante 2 años, uno al lado del otro, y también el querido Haroldo Conti, ese gran poeta del Delta, sabiendo cómo iban desapareciendo, cómo perdían sus vidas. Entonces uno se decía, ¿qué me voy a quejar yo de que estoy con vida acá y puedo realmente desarrollar mis ideas y denunciar todas las cosas que están sucediendo en nuestro país? Ahora también hubo gente que murió de tristeza, como Politi. Claro. Politi claro. No pudo soportar el exilio y murió allá de tristeza. Sí, hubo distintas reacciones, ¿no? Distintas reacciones. Otros, al involucrarse fuertemente en la pelea contra... Yo lo quiero abrir, me parece que si, de la colonia para acá, al involucrarse fuertemente en las peleas contra aquello que los había expulsado del país, también como que reflotaron una gran fuerza de lucha. Sí, nos dio una gran fuerza, nos dio una gran fuerza. Por eso yo siempre tengo el mejor recuerdo de Cortázar. Es un hombre que nos ayudó muchísimo a los exiliados. Me acuerdo de las reuniones que hicimos en la casa del Gordo Soriano, en el departamento en París, que siempre venía Cortázar. Osvaldo, perdón que te interrumpamos, tenemos que ir a las noticias de Radio Nacional. ¿Te quedás con nosotros? Sí, claro. Un rato y si no más, me echa, me quedo, claro. No, pero placer. Osvaldo Bayer, nada menos, en Bicentenario. Hoy vamos a seguir charlando después de las noticias de Radio Nacional. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día de la fecha de hoy del presente? Ya se la digo, Catita. Un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1785, nació el político y literato porteño Vicente López y Planes. Ay, dígame, Pepe, ¿López y Planes nacieron los dos el mismo día? Catita, López y Planes es la misma persona. Ay, lo que pasa es que últimamente la gente está tan loca que tienen eso de dos personalidades que le dicen, la X o Peña. Catita, insisto, López y Planes era el apellido de una sola persona. Usted no sabe quién fue López y Planes. Ay, pero claro que sé, Pepe. Si yo tengo más cultura que todos los libros y las ferias juntos. López y Planes son los famosos personajes de ese cuentito para los chicos. ¿Pero qué dice, Catita? Claro, es ese cuento que dice, López y Planes se fueron al río. López se ahogó, ¿quién quedó? Planes. Bueno, muchos planes no tenían porque terminaron ahogados, ¿no? No, Catita. Vicente López y Planes es el autor de la letra del himno nacional argentino. Ay, pero claro, Elino Solene, me se había olvidado, Pepe. Y para vindicarnos por el olvido le mandamos saludo a Vicente, a López, a Planes y a todos los que vayan hoy al cumpleaños. Y ahora nos tenemos que despedir, pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, Bayer tiene amigos, acá estuvo asomándose Felipe Piña para saludarlo también, nos alegramos mucho de verlo, fue nuestro invitado los otros días. Recontravisitado, todo eso, bien, y todo nosotros bien. Sin la cámara fotográfica. Nosotros, claro, viste que nosotros nos agarra este tipo de cholulés. Bueno, yo les quiero contar una historia, ¿puede ser? Una historia que yo la conocí a través de la gente del exilio. Y bueno, nada, la vamos a contar en condicional porque Serrat nunca contó exactamente si él había o no grabado esta canción. Resulta que allá por el año 69, cuando viene por primera vez Juan Manuel Serrat acá a la Argentina, conoce a una militante de la juventud peronista, muy chica ella, que se llamaba Alicia. Entonces, bueno, se genera toda una relación fuertísima en lo que tiene que ver, es el mismo año en que conoce a Mercedes Sosa, en que empieza a conocer ese clima de efervescencia que el 69 era y que dio a luz todo lo que sucedió después. Es casi el año en que la mayoría empieza a hacer algo de política en cualquier palo que se te ocurra. Entonces él, cuando está allá, este es lo que yo lo hablo en condicional, porque si hay otro del otro lado que tiene otra versión de la historia, que me la pase por email. Cuando está allá y se entera de todas las persecuciones de la AAA hacia todo lo que es Montoneros y demás, él había escrito alguna vez una canción y la canta. La canción que canta se la dedica a Alicia. ¿La tenemos lista, Diego? Con esas manos de quererte tanto, las paredes lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de jugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Como quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Esto escribió Serrat para Alicia, esta militante que él creía que había muerto a manos de la AAA y que después le trajeron noticias que no había sido así, que había ido al exilio, a algún lugar que no fue España, porque él no la volvió a encontrar. Esto es una parte de la historia que nos cuentan. Durante mucho tiempo esta canción estuvo más que prohibida. Circuló en eso, ¿se acuerdan? ¿Alguno tuvo alguna vez esos disquitos que eran como blanditos que se grababan? Sí. Bueno, había sido grabado, vete tú a saber cómo, esta versión, la versión vieja de él. Y en ese disquito se lo pasaban los exiliados entre unos y otros. A mí me llegó en un casetito que afuera decía Nicola de Bari. Me llegó en un cassette que decía Nicola de Bari. Y así fue como fuimos conociendo esto. La vez en que todo el colectivo, entre el exilio y los que nos quedamos, nos pudimos emocionar fuertemente con esta canción fue en el estreno de Cazadores de Utopías, porque esta canción es la del cierre de la película de Coco Blaustein. Una linda historia, ¿no? Sí, yo quería... Acabo de escuchar con mucha emoción esta canción porque me hizo acordar de Alicia Eguren, la esposa de John William Cook, sí, a quien tuvimos largas conversaciones. Qué mujer fina, qué mujer delicada, y cómo la mataron, ¿no? La policía y las tres ahí. Claro. Sí. Además, quiero hacer un detalle. Qué mujer fina. Dice el texto, dice, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Esto es el guiño que hace Juan Manuel Serrat a su discusión con los que estábamos adentro del peronismo, porque él decía que Perón no nos iba a ser fiel. Entonces le decía a ella, con ese fragmento del mío Cid, qué buen vasallo sería si buen señor tuvieras. Un amor de Serrat, Alicia. Le recordamos a los oyentes, por si alguno recién sintoniza nuestro programa, que estamos conversando desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con Osvaldo Bayer sobre el tema de hoy, el tema del exilio. Osvaldo, hay uno de los exilios, porque fueron muchos a distintos lugares, algunas sociedades fueron más hospitalarias que otras con los exiliados argentinos. Hay un exilio que fue el exilio a México, que se encontró con una sociedad mexicana extraordinariamente hospitalaria y acogedora, que recibió de la mejor manera, nada menos que entre 1974 y 1983 hubo 5.000 argentinos exiliados en México por causas obviamente de violencia política, López Rega y luego la dictadura. 5.000 encontraron las mejores condiciones en esa sociedad. Creo que también hicieron importantes aportes, ¿no? Allí. Sí, y era la segunda vez, porque México fue el mejor país que se portó con los exiliados republicanos españoles. Uh-huh. Fue la que más ayudó al exilio, ¿no? Claro. Claro, me acuerdo que hasta lo recibió a Radovisky, el famoso, el que va a matar al coronel Falcón en las calles de Buenos Aires. Que murió con un nombre desconocido, ¿no? Así. Claro, sí. Pero qué hermoso. Después de haber servido de voluntario en la Guerra Civil Española, Simón Radovisky se va a México en el exilio y va a pedir trabajar en una fábrica de juguetes. Ajá. Quería fabricar juguete para niños. Y así muere a los 62 años. Trabajando en esa fábrica de juguetes. ¿Con otro Ideales, nombre? Con otro nombre, sí. ¿Con qué nombre se murió? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Pero es un nombre mexicano, digamos, mexicano, que nada tenía que ver con Radovisky. Con él, sí. Ahora, esos son los Argemex, es decir, los argentinos integrados a México. ¿Volvieron todos los exilados de los distintos países? No volvieron todos. Volvió en su gran mayoría, ¿no? Y yo también me hubiera podido quedar y hacer una vida tranquila de jubilado en Alemania y todo lo demás. Pero para mí era una falla de conciencia. Es decir, yo pensé en tantos queridos amigos muertos por sus ideales y yo no podía vivir como jubilado allá. Me vine acá realmente a enfrentar de nuevo la sociedad, o no, o por lo menos hacer algo por esta sociedad. Y volví en el año 83, en octubre del 83, dos meses antes que tomara el poder Alfonsín, ¿no? Es decir, volviera la democracia, la llamada democracia. Y ahora, la familia, mis cuatro hijos y mi mujer quedaron en Alemania, tengo 10 nietos allá. ¿Cómo se cambió la vida, ¿no? Totalmente. ¿Cómo claro. La dictadura nos cambió la vida? Ahora, la vuelta y yo vivo, cuatro meses allá en Alemania y ocho meses acá. Y bueno, mi mujer siempre viene a visitarme, mis hijos también, y ahora mis nietos, que les encanta venir a la Argentina. Ahora, la vuelta es un capítulo aparte. Digo, porque alguien me decía, los que se fueron juzgados muy duramente en algunos casos por los que no se fueron. Es decir, no hubo de parte de todos los argentinos que no se fueron una actitud muy de recepción generosa hacia los que volvían del exilio. Una parcialidad. En algunos casos hablaban de por algo se fueron, ¿no? Bueno, para mí fue muy duro reiniciarme. Yo volví, como digo, en el 83 y no hubo caso, no conseguí absolutamente ningún trabajo acá. Nadie me dio nada, ni en las redacciones de los diarios, ni en la docencia universitaria, así que tenía que irme seis meses a Alemania a ganarme las divisas, digamos, para poder vivir seis meses en la Argentina. Y no era un problema de falta de trabajo. Alfonsín fue un hombre que realmente desprestigió mucho el exilio. Acuérdense ustedes que al día siguiente de tomar el poder invitó a los intelectuales a un almuerzo en la Casa de Gobierno, no invitó a ninguno de los exiliados, pese a que ya había regresado un David Viñas, por ejemplo, y otros. No quería saber nada con los exiliados. Él hablaba recibió... siempre decía los que se escaparon. Exacto, no recibió ni a Cortázar, que se había ido solo. Y después cuando vino Cortázar y pidió una entrevista con él, no lo recibió. A mí, en un seminario que hubo en octubre del 82, me dijo, ustedes los que se escaparon. Me lo dijo delante de toda en la Universidad de Múnich. En vez de decir los exiliados, lo que fuera, ¿no? Yo lo tomé como un verdadero insulto. ¿Y vos crees que eso se superó? Hoy, 2010. Bueno, hoy está un poco realmente olvidado todo eso, pero los primeros años fueron muy difíciles para los exiliados que volvimos, ¿no? Yo recién cuatro años después conseguí, cuando se creó Página 12, inmediatamente me llamó y la Facultad de Filosofía me dio un cargo, profesor titular de la primera cátedra que hubo de Derechos Humanos, ¿no? Ajá. Y así pude reintegrarme la vida. La única comunidad que quedó con un nombre mixto son los Argelmex. Los demás no tienen tal simbiosis. No. Claro. Para nada. Y digo, el problema, los hijos, ¿no? Los hijos que se iban pequeños, que crecían allá, que tenían los amigos, que después volvían para acá. Y algunos vinieron, hicieron la experiencia del secundario y se volvieron a ir. Sufrieron mucho los que tuvieron que irse porque perdían a todos sus amigos acá. Y los que volvieron, que perdían los amigos que habían creado en el exilio de los padres, ¿no? Claro. Sí, aparte había otro tema también para los militantes que eran que los que habíamos pasado muy malas experiencias, por ahí no queríamos que nuestros hijos pasaran experiencias similares. Claro. Y yo escuché a mucha gente que prefería que sus hijos siguieran en Europa, en España, pero con esa mirada de padre, diría yo. Sí, claro. Hay un movimiento fuerte acá ahora. Además de hijos, está hijos del exilio. Los chicos hacen un gran trabajo. Claro, un gran trabajo. No, pero por ejemplo, aquí a los... en la Alemania de posguerra, el nuevo gobierno alemán democrático, a todos los escritores que le habían quemado los libros, los nazis le habían quemado los libros, ese gobierno financió la reimpresión de todos esos libros. Ajá. Y además a todos los escritores exiliados por su creación literaria y de sus ensayos, les pagó el regreso y les dio un cargo, tanto en la cultura como en la docencia. O sea que el Estado se hizo cargo de reparar absolutamente el daño. Ahora, a mí, por ejemplo, me quemaron los libros La Patagonia Rebelde, Los Anarquistas Expropiadores y otros libros, los quemó en un documento público firmado por el teniente coronel Gorleri. Dice que textual, se queman estos libros por Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar, exacto. Bueno, es decir, Franco, el lema de él era Dios, patria y familia. Fíjense, claro, qué, más o menos qué diferencia. Bueno, Dios, patria y hogar. Ese señor Gorleri, siendo coronel, fue ascendido a general de brigada por iniciativa de Alfonsín y por el voto del Senado de la Nación. Pese a que yo mandé todo, las pruebas, la cosa pública de que Gorleri me había quemado los libros. Y no estamos a tiempo. Y actualmente, Osvaldo, es un general retirado que cobra sus sueldos de general. Y no estaremos a tiempo, Osvaldo, por ahí está alguien escuchando, porque es una excelente iniciativa hacer eso con todos los que sufrieron la depredación, con esa depredación hacia el exilio y hacia el que se fue, quizás. Sí, sí, yo lo promovería con el la declaración de que no, yo no quiero aceptar ningún dinero, sino que ese dinero lo donaría para que se impriman libros de los jóvenes poetas o que no pueden imprimir libros, ¿no? Para que no crean que uno lo hace por interés propio. Claro. No, todo lo de Sedal se quemó también. ¿Sí? Todo lo del Centro Editor de América Latina. Claro. Hicieron una fogata que duró como 2 días. Duró, sí, la fogata. Y en distintas esa plazas. Esa obra de... extraordinaria. De, sí. ¿Cómo se llamaba el editor aquel famoso? Spivakov. Spivakov. Spivakov. Spivakov, claro, primero de Eva y después pasó a... Sí. Centro Editor. Al Centro Editor. Hay un libro excelente que habla justamente de esto, de la quema de libros, que lo escribió Hernán López Echagüe. El otro día decía un amigo mío que para tener una biblioteca como la gente había que tener el libro de Hernán y restituir todo lo que estaba ahí. Y eso era lo que era infaltable de leer en la vida. Claro. Entre esos están todos tus libros. Hay otro ángulo del exilio que, en cierto modo, es dentro del daño, el beneficio que recibe una sociedad con los exiliados. Nosotros tenemos una industria editorial argentina que fue, yo diría, revolucionada en los años 50 gracias a los exiliados españoles de la Guerra Civil. Así es, ¿no es así? Así es. Realmente, que España era, digamos, el reino de las editoriales, de la cultura, del habla hispana. Y cuando llega Franco y todo ese exilio que viene de intelectual de España y todo lo demás, se convierte en la Argentina en la capital de la producción de libros y de la cultura del habla hispana. Y después se fue perdiendo eso y pasó a ser México, ¿no? Claro. México. Claro. Pero Losada, en un momento hasta donde que ahora lo rescataron. Se leían libros argentinos en toda América Latina, sí, gracias a ese exilio español, ¿no? Sí. Losada tuvo primeras ediciones de García Lorca y de muchos españoles, y como editorial fue prohibida en España de Franco. Sí, sí. Los libros de Losada no se podían leer en España. O sea, eso es el otro, digamos, es la otra punta del exilio. Argentinos que fueron afuera, exiliados, y también de otros países que vinieron, claro, a exiliarse en Argentina. Uh-huh. Y aquí vale la pena nombrar que Argentina recibió, como decíamos antes en una parte con Bayer, a alemanes que escaparon de la Alemania nazi, a judíos que escaparon de la Alemania nazi también, y a muchísimos españoles en la posguerra, claro, civil española. Yo me acuerdo cuando era chico, en principios del año 40, los exiliados españoles que llegaron allá por el año 39-40, se reunían en la cosechera de Belgrano, que era un café de Belgrano. Y me acuerdo la tristeza de ellos y también de los exiliados alemanes antinazi, ¿no? Que se reunían en la cervecerías Múnich de Belgrano. Uh-huh. Uno de ellos, Richard Turat, que nos enseñó muchísimo, es decir, qué calidad esos exiliados políticos de esos países, ¿no? Hay una española, María Teresa León, que escribió: estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¡Wow! Bueno, Osvaldo Bayer, el dolor del exilio lo hizo un hombre de dos ciudadanías, un hombre de dos sociedades, lo cual a uno lo enriquece, supongo, aún en medio de ese dolor que significa tener que irse de tu lugar. Para nosotros fue realmente un honor tener a Osvaldo Bayer en nuestro programa de hoy. Osvaldo, un abrazo. El agradecido soy yo que me den este espacio. Muchas gracias. Igual ahora escucha lo que viene. A ver, los oyentes, ¿qué nos quieren decir? Para el programa del Perín, Cristina de Villa del Parque. Mi hermano, después de estar 3 años detenido bajo el Poder Ejecutivo Nacional, está exiliado, y recuerdo unas palabras que siempre me ha rondado sobre su cabeza, que es el tema de Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá, es el día de hoy, que hoy todavía no es ni de aquí ni de allá. Muchas gracias, muy bueno el programa. Hola chicos, soy Tati. Qué lujo, qué maravilla tenerlo a nuestro querido Osvaldo Bayer. Es para darles un beso muy grande y por supuesto otro bien fuerte a Osvaldo. Tati, un beso, chao. Mi congratulación a una línea de talento, erudición, inteligencia. Un abrazo de nuevo. Enrique de Palermo. Bueno, habla Mari de Recoleta. Bueno, para Alperín, un beso muy, muy grande. Te felicito. Mil felicitaciones por el Martín Fierro. Y estuviste maravilloso. Lo que dijiste fue increíblemente maravilloso. Te felicito. Un beso. Sí, para la Radio Pública. Soy Claudio de Zárate. Felicitaciones para este programa que están emitiendo. Bicentenario, felicitaciones a Anguita que recibió un premio y muchísimas gracias por tener a este grande en la mesa que es Osvaldo Bayer. El programa de Bicentenario habitualmente es un lujo. Hoy con Bayer me quedo sin palabras para calificarlo. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si Anguita recibió un premio, pero nuestro Martín Fierro es el de Alperín. Está bien, igual. Es un seudónimo, es un seudónimo de Alperín, Anguita. Bueno, pero también lo comparto con Anguita, lo comparto con... Aunque era un premio por el programa de Mario Pergolini, en realidad por mi trabajo allí. Está bien, pero acá estás más tiempo. Acá estoy, es la casa donde uno trabaja, así que estoy muy feliz, de verdad. En fin, son cosas que... ¿Le gustaron los oyentes, Osvaldo? Muy lindo, sí. Está bueno. Qué generosos que son, ¿no? Con uno. Muy generosos, sumamente generosos. Bueno, como fuiste vos con nosotros, de verdad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos gracias muy felices. Y bueno, nos estamos despidiendo ya, porque se nos terminó la corta horita del programa, de verdad, ¿eh? Entonces les vamos a contar de qué va Bicentenario de mañana, porque ahora van a venir las noticias y Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés, aquí también desde la Feria del Libro. Mañana en Bicentenario, la nueva literatura argentina y un invitado de lujo también, Leopoldo Brizuela. La nueva literatura argentina en Bicentenario de mañana. Nos estamos yendo, les mandamos un abrazo a todos y muchas gracias a los oyentes por ese cálido abrazo que recibo por el Martín Fierrito. Chau, chau. Chau. Chau. El exilio es la venganza de los inútiles. Venceremos.